Buenos días a la audiencia de Farco. Este lunes 17 de febrero, en la legislatura de la provincia de Mendoza, prosiguió el debate por el presupuesto 2020, atravesado por el endeudamiento que dejó el gobierno de Cornejo. En esta oportunidad, el oficialismo presentó una contrapropuesta con dos modificaciones claves a lo que venía presentando: reducción de los montos de endeudamiento para obras, pasando de 300 millones a 210 millones de dólares, y por otro lado, la reducción del rollover en pesos. Al respecto de ello, consultamos al economista Nicolás Aroma, que nos señaló lo siguiente. Rolear la deuda significa de poder aplazar la deuda para evitar cancelarla con recursos propios de la provincia. Es decir, existen una serie de vencimientos que deben hacerse frente de la deuda pública tomada por la provincia de Mendoza en el año 2020, pero lo que se quiere hacer es justamente tomar nueva deuda para estirar esos plazos de pago, para aplazar, para patear la deuda hacia adelante. Y básicamente lo que sí es una lógica de que ya se viene tornando muy peligrosa y muy complicada en los niveles nacionales y provinciales también, que tiene que ver con una forma de patear la deuda, es decir, de pagar deuda con nueva deuda para ir tirando la pelota hacia adelante. Lo que está claro es que esto tiene un límite, y tiene límites la sustentabilidad o la sostenibilidad de la deuda, porque siempre se necesita la generación de recursos propios que genera la economía para poder hacer frente a esos pagos y esos vencimientos. En diálogo con La Mosquitera, la diputada por el Frente de Izquierda, Maylé Rodríguez Ábalos, nos decía lo siguiente. Siempre hemos planteado que no estamos dispuestos a avalar un presupuesto que, por un lado, más o menos, o en más o menos montos, traiga deuda, que pida autorizaciones también para nuevas deudas, y sobre todo un presupuesto que viene de ajuste, donde estamos viendo, por ejemplo, los montos que se destinan para educación, que son realmente cada vez se reducen más, ¿no? Los montos para educación, o las áreas más sensibles, digamos, para la población de conjunto, ¿no? Mientras siguen ganando los especuladores, mientras siguen ganando los estafadores, ¿no? Quienes nos plantean nuevamente estas deudas enormes que se rifan el futuro del pueblo trabajador de Mendoza, el presupuesto viene con un serio ajuste, ¿no? En el área de educación, salud, no hablemos, por ejemplo, de lo que significa este año que se rediscuta la cláusula gatillo para las trabajadoras y trabajadores de la educación, ¿no? Y los trabajadores estatales, que fue una gran conquista del año pasado, y que, bueno, este año quieren pedir más deuda e incluso seguir atacando los derechos conquistados de las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Entonces nosotros, en ese sentido, no vamos a avalar este presupuesto que, como te digo, es de ajuste y además que trae un endeudamiento que tiene una relación enorme con lo que significan las partidas presupuestarias destinadas a las áreas más sensibles. Por ejemplo, también te pongo un ejemplo y nos hacemos eco de lo que denuncia el colectivo Ni Una Menos, que son las partidas presupuestadas para el área de género y diversidad, ¿no? Que son miserables realmente. Desde Mendoza, tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco, La Mosquitera.